cuando ustedes comenzaron a distorsionarse y enfermarse con el virus ambición, propiamente vivieron durante millones de años, solo con dos cuerpos, material, físico, y astral, alma. Estos dos cuerpos es lo que hasta ahora ustedes alimentaron y a través de ellos han podido llegar en donde se encuentran. Si decimos que ustedes se enfermaron y se distorsionaron, entonces por lógica llegaremos a la conclusión, que lo que ustedes enfermaron fue el alma y es esta, la que deben curar para poder trascender y concebir su bebé espíritu. En el alma radican las emociones y las energías, pensamientos, y si esta no funciona bien, entonces comprenderán, que lo que los está enfermando y deteriorando son las órdenes equivocadas que el alma manda para el cuerpo material, el cual solo obedece ya que no tiene opinión ni mando propio. Y si el alma se encuentra enferma y distorsionada, entonces no podrá concebir su espíritu, así pues la concepción no logrará concretarse. Es increíble la infinidad de conocimientos, técnicas, cantos, mensajes, escuelas y más que existen en el planeta, para indicarles el camino espiritual, pero ninguna de ellas les dicen cómo o por dónde empezar con la curación, para poder lograr la trascendencia y la verdadera espiritualidad. La verdadera curación comienza por el alma. Antes de meditar, cantar, hacer ejercicios espirituales, asistir a retiros, conferencias, leer infinidad de libros metafísicos y todo lo que ustedes hacen para el camino espiritual deben curarse a sí mismos, psicoanalizarse, entender la problemática de sus vidas, porque sólo así estarán en condiciones de salir del marasmo en que se encuentran. La limpieza comienza por casa. Para poder entender, trabajar y realizar la trascendencia energética de las energías pensamientos, tienen que comenzar por el alma. ¿Por qué? Porque el alma, o sea las energías pensamientos, tienen la capacidad, o mejor dicho el poder, de concentrar y densificar la energía o puede aligerarla, todo dependerá de la intención de los pensamientos. Si ustedes no limpian sus cristales energías pensamientos del alma, no podrán entender el proceso de curación y si no lo entienden los pensamientos no grabarán la cura, por lo tanto continuarán girando en un círculo vicioso sin saber qué les acontece o por qué les sucede. La trascendencia, depuración, curación, limpieza y purificación del alma, comienza con el entendimiento profundo y el deseo de querer curarse. No es magia, ni milagro, es trabajo y muy fuerte, profundo, consciente y de mucha voluntad. Muchos de ustedes no saben por dónde comenzar la cura, tienen la buena intención, pero no tienen los medios para realizarlo.